y cuando canta, canta para complacer. Ese mulato sí cuando canta, canta para complacer. Yo le canto con corazón y también con otra razón. Si voy a cantar, le canto bravo para que gocen. Ese mulato sí cuando canta, canta para complacer. Ese mulato sí cuando canta, canta para complacer. El ritmo lo traigo adentro, adentro del corazón. Maíra lo está gozando también, mi canta, tira tu paso, complace. Oye, Pablito lo goza cantándolo canta, él. Tira tu paso, complace. El bebé que te canto, complace, canta, mamá. Canta, tira tu paso, complace. Oye, con placer, oye, con placer. Canta, tira tu paso, complace. Pa' Puerto Rico me voy a formar en vez. Canta, tira tu paso, complace. El cantante llegó con rico canche. Canta, tira tu paso, complace. Pablito llegó, Pablito llegó, Pablito llegó. Canta, tira tu paso, complace. Este tumbao está bien sabroso. Canta, tira tu paso, complace. Con la orquesta Lebrón se baila sabroso. Tira tu paso, complace. El